te he maldicho cada vez que te recuerdo. Con cada tontería que me sale desde adentro al decir tu nombre, me sale pura lumbre. No sé si de coraje o de pura pinche costumbre. ¿Cómo pudiste haber tenido el corazón pa' mentirme tanto y para herirme sin razón? Me aguanto mucho y lamento la tristeza. Hoy comprendo que lo bueno para ti no te interesa. Te di lo que tuve y con sonrisas y abrazos yo la neta pensaba que eras mi nube. Hoy me preguntan que por qué mi corazón es frío y deprimido de pasión. Yo les contesto, es que soy así. Y luego me pregunto que por qué te conocí arrepentido. O más bien deprimido, estoy jodido y no me he decidido. Pero aquí entre nos, aquí, por las noches sigues siendo lo que fuiste pa' los dos. Sinceramente ser amado, una ilusión y ahora tan destrozado. Vamos año tras año y mi mejor secreto es que te extraño. No le cuentes a nadie mi tristeza. Hazme tu última promesa. Yo no sé. ¿Cómo he de hacer para olvidarte? Todo el día pienso en ti, no se me borra lo demasiado que sufrí. Tantos años que te di yo de mi vida, pa' que me aplastes el alma como hormiga. Pudiera ser cualquiera y olvidarte para siempre, pero por ti el sentimiento es diferente. He tratado de seguir igual con otras, pero presiento que me faltan más pelotas para entregarme igual como contigo. Mi soledad será mi único testigo. Por eso en veces recibes mis llamadas, imaginándome que fueras tú mi almohada. No puedo más imaginarte en los brazos de otro. Me agüito, yo solo me vuelvo loco. Quisiera odiarte, es imposible. Lo que tú y yo pasamos fue increíble. Otra oportunidad sería un fracaso, como darle la pistola al que te dio el balazo. En veces siento que no aguanto más el llanto. ¿Y cómo le hago para no quererte tanto? Yo no sé por qué hablas mal de mí, si tú fuiste el que me hizo sufrir a mí. Si me fui fue por causa de ti. Y ahora vivo la vida mejor sin ti. Todo mi pecho tú lo abriste. Está cabrón perdonarte porque nunca me quisiste. Eso lo digo, lo sé de corazón. Porque yo aquí y tú allá de reventón, discutiendo en el espejo. ¿Parezco loco o más bien como pendejo? Si te la rayo es porque lo mereces. Y si me agüito, nada más por unos meses. Aunque la gente nunca se olvida, así te quiero aunque me trague mi saliva. Si quieres verme ya tú sabes dónde encontrarme. Y si no, pues en la madre. Fuera bueno si sintieras tú lo mismo. Tú trabajas con diferente mecanismo. En tu cara te digo no te quiero. Que pienses eso es lo que prefiero, en vez de que tú sepas lo que yo siento. No ha habido otra en mi vida, no te miento. Ojalá y no te olvides de nosotros mientras te diviertes tú con otros. Yo no sé. Los aguacates enfadados y hartos de tanta difícil propuesta de la vida, deciden entre ellos mismos escaparse por un rato del reino de los ángeles.